Amables oyentes, hoy comenzamos una serie de programas sobre un tema apasionante: el hombre, su origen, su drama, sus luchas, sus conflictos, sus esperanzas, su futuro y mucho más. El título que he elegido para nuestro primer estudio es El origen del hombre, asunto que necesariamente debemos tomar como el punto de partida en nuestra investigación a la luz de la Biblia, que es la palabra de Dios. Hace bastante tiempo, me parece que unos 15 años, se produjo una discusión entre un periodista y un predicador evangélico. En aquella época yo era muy joven y no tenía experiencia en esa clase de polémicas, así que escuché con muchísima atención lo que ellos decían. El predicador había venido a mi ciudad, en la República Argentina, para colaborar en una gran cruzada evangelística. Algunos periodistas lo entrevistaron y yo tuve el privilegio de ser testigo de aquella conferencia de prensa. Recuerdo que uno de los periodistas le dijo: «Pastor, he oído que usted cree que el hombre fue creado por Dios. Eso me sorprende, porque los científicos dicen todo lo contrario y afirman que el hombre es producto de la evolución y que desciende del mono». El predicador lo miró unos instantes, muy sonriente, y luego le contestó: «Señor periodista, en el momento de la creación del hombre, los científicos estaban ausentes. Solo Dios estaba allí. Y yo, si tengo que elegir entre las teorías de los que no estuvieron y las afirmaciones del que estuvo allí, me decido por este último. Yo prefiero creer a Dios. Él fue el único que realmente estuvo. Y él dice que él creó al hombre». El periodista, desconcertado, no supo qué contestar. Así es, mis amigos y mis amigas. El conflicto surge cuando se comparan los puntos de vista de Darwin y otros científicos evolucionistas con los hechos relatados en los dos primeros capítulos del libro de Génesis, en la Biblia. Para la teoría de la evolución, el hombre proviene de la naturaleza, pero, según la palabra de Dios, el hombre proviene de un acto creador del Todopoderoso. En otras palabras, los evolucionistas sostienen que el hombre es un animal desarrollado a través de un proceso de muchos millones de años, en tanto que la Biblia afirma que Dios hizo particular y específicamente al primer hombre y a la primera mujer. Tal vez alguien se pregunte: ¿qué debemos creer? ¿Pensaremos que el hombre es fruto del tiempo? ¿O aceptaremos que Dios mismo lo creó en un momento definido de la historia? Hay muchas maneras y muy interesantes de discutir la teoría, y noten que es simplemente eso, una teoría, que sugiere que el hombre es el resultado de la evolución. Pero ese no es el propósito de este programa, porque aquí solo nos limitamos a estudios bíblicos. Sin embargo, en otras circunstancias y en frecuentes oportunidades, he tenido el privilegio de tratar este asunto ante toda clase de público. El hombre es un ser único, perfectamente diferenciado, que no puede ser considerado un mono más inteligente o más desarrollado que los demás. Entre el mono más avanzado y el hombre más primitivo hay un abismo, no tan solo un simple eslabón perdido o un esqueleto más o menos intermedio, sino un profundo abismo de diferencias psíquicas que resulta insalvable aún para los más entusiastas partidarios de la teoría de la evolución. En el capítulo 1 del libro de Génesis, versículos 26 y 27, leemos estas palabras: «Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Como ustedes pueden notar, amables oyentes, el relato de la Biblia se opone abiertamente a cualquier teoría evolucionista. Por tres veces consecutivas se usa aquí el verbo crear. Este relato bíblico, que se repite con mayor amplitud en el capítulo 2 del mismo libro de Génesis, fue confirmado literalmente por el propio Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, leemos en el Evangelio de Marcos capítulo 10, versículo 6, la siguiente declaración de Jesús: al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. A veces pienso que, en lo que concierne al hombre, la teoría de la evolución es un vano intento de eludir la responsabilidad humana ante Dios. Tal vez el hombre quiere vincularse con el mundo animal para justificar sus pecados, echando la culpa a sus instintos y a los estímulos exteriores. Pero, así como las leyes humanas hacen responsable a cada hombre y no a cada animal, Dios también responsabiliza a cada ser humano por las actitudes propias de su naturaleza superior. Nadie puede decir: soy pecador porque desciendo del mono o de otro animal parecido y no soy responsable de mi conducta. En vez de seguir buscando un eslabón perdido que nos encadene al mundo inferior y al reino animal, ¿por qué no considerar que cada uno de nosotros es un pecador perdido que necesita un libertador, un salvador, un mediador para alcanzar una vida superior en el reino de Dios? En el próximo estudio continuaremos hablando sobre los grandes problemas del hombre, pero retengamos en nuestra mente y en nuestro corazón un pasaje que leemos en la primera epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Así dice la Biblia.